vos escribiste alguna vez en tu inconsciente colectivo a Ella Vendrá, Playas Oscuras, Tanta Trampa, Sumes, ahora también Morel de Transformación, nuevo disco de Palo Pandolfo y La Hermandad. ¿Qué? Lentamente empezó a andar por el patio del hotel. Al amanecer su contacto iba a llegar. Mario no durmió esperando el amanecer. Ella no llegó y la luna lo dejó caer. Esta sociedad que te obliga a enamorarte en un bar que cerró a la medianoche y vos seguís sin saber qué hacer con ella y su languidez. Un minuto más y el día se pone azul para recordar esa playa desierta del sur. Lily se quedó encerrada en su cuartel. Tanto se aburrió que salió gritando por él. La sociedad que te obliga a enamorarte en un bar que cerró a la medianoche. Tenemos un hitazo dando vueltas entre nosotros, no podemos parar de cantarlo y encima dice eso de el bar que cierra a la medianoche y no sabemos qué hacer con esa languidez mientras se clausura el bar de la tribu. Entonces es como esa ciudad ascética en la que estamos viviendo. ¿Por qué? ¿De qué sirve la clarividencia? ¿No? Si no se puede evitar nada. ¿Para qué sirve la intuición, la clarividencia? Yo creo que habría... cuando estábamos grabando este disco, todo lo que el disco decía, yo decía, ¿por qué es este disco? ¿Por qué estas letras? ¿Qué significa todo esto? ¿Está adelante siempre el disco? Este sí, en general... Sí, pero en este caso fue diabólicamente clarividente. No quería yo incluso escribir todo lo que iba escribiendo tratando de acompañar la melodía, porque fue un disco que nace con la impronta de la melodía. Viste, yo últimamente me pongo como máximas. Cuando compuse el último tema de Ritual Criollo, descubrí cómo iba a componer Esto es un abrazo, que era automático. Un tema que componés como si ya estuviera escrito. Tipo oficio de cantor. Como un trance. Oficio de cantor, exacto. Oficio de cantor disparó Todo esto es un abrazo, que la mayoría de los temas los hice así, como... A la medianoche me encontré a María, que la vela mía, que la vela mía. ¿Qué es eso? Ya te dije una canción. A la medianoche me encontré a María, que la vela mía. Ya tengo que interpretar bien qué dice, pero que es la vela mía, que María es mi luz, es claro. La vela mía. Ya está, listo, que es la vela mía, listo, la vela, María. Faso, no sé, mil interpretaciones, siempre todo lo que puedes hacer. Pero es muy agotador componer así. Entonces, en este segundo disco de La Hermandad, que la banda tiene como una impronta rockera, que me rompió la cabeza, Andame Luz, Madre Computadora, el disco Esto es un abrazo, digo. Casi eso hardcore, ¿no? Esos fueron, sí, los disparadores. De un poco de transformación, un sonido que decir, vamos a ese sonido más pesado, más rockero, pero por otro lado, esa búsqueda de la melodía, como decir, ya ese automatismo me agotó, está pendiente, puede volver, digamos, son herramientas que quedan como ahí en la mesa de laburo, pero estas melodías necesitaban letra. Entonces, ahí empezaron a ver estas letras, digamos, como este tema Morel, por ejemplo, fue uno de los últimos que compusimos, o sea, tuve la gracia de que entró Alito Spina a la banda, que es el bajista, que junto con Mariano Mieres, el guitarrista, hemos laburado bastante este disco los tres. O sea, compusimos 4 de las 12 canciones con Alito, 2 de ellas con Mariano y Alito. Entonces, ya es un tercio del disco compuesto con los compañeros de la banda. O sea, es un disco maravilloso para mí en ese sentido. Por otro lado, bueno, están esas melodías que yo venía haciendo también. Y ahí los riffs que acompañamos con ellos, las músicas, las melodías necesitaban letra. Las melodías que yo tenía necesitaban letra. Y tuve que escribir estas letras que aparecen ahora, que de alguna manera... Ya es demasiado tarde. Lo de Morel es tremendo por varios motivos. Primero porque tiene un diálogo con el rock nacional histórico que sí, yo lo veo. Desde Hilda Lizarazu, los coros. Sí, tenía que estar. Estaba el coro femenino clásico de nosotros. Y los nombres propios después. Decir Lili, ¿no? Decir Lili, porque también eso es Spinetta, eso es Fito, es Charlie. De hablar de los amigos que andan girando. Liliana Caldini. Ah, es gente real. No, te acuerdas de Liliana Caldini. Esas son gente grande. Tiene muchas décadas. No, nada que ver. Una chica psicodélica que salió en una etapa de pin-up del 69, mirá. Pero que fue la mujer de Fontana, digamos, en un momento del ¡con seguridad! Después quedó re duro porque no podía del orto, boludo. Los problemas de la locución. Porque tomaban tanto. La gente se volvió loca. Será la época. Qué daño. Bueno, entonces, Pablo, de repente aparece esa melodía de Morel. ¿Vos te das cuenta cuando aparece una canción así? Decís, ¿esta es la canción? Ah, te estaba contando de Morel antes de ponerme a batatear. ¿Cómo es? Es una de las últimas canciones que aparece con las composiciones. Y la hice con Alito. Alito, incluso fuera de Marión, vino también a casa y a las noches, a veces veníamos acá hasta la noche. Como una perseverancia, Alito, una entrega, un amor por la causa, ¿no? Y en fin. Salió este tema, que era como un soul, ¿viste? Porque él larga un riff y yo se lo subvierto, digamos. Entonces, esa es una técnica para componer. Tu compañero saca algo y vos lo subvertís. Entonces se arma algo interesante, ¿no? Como un diálogo. Eso es Morel, un diálogo musical entre Alito y yo, que, digamos, si te lo cuento lo vas a entender rápidamente. Él hizo pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pam, pam, pim, tal, pa, pa, pim, pa. Uy, qué bueno, da, seguí, boludo. Tim, dale, pum. Chingue, tengue, te, pa, entre yo con la guitarra. Chingue, tengue, te, prim. Ah, qué lindo. Chingue, repetir, repetición, repetición, repetición, pero un momento. Chingue, tengue, tengue, tengue, tengue, tengue, si bemol. La segunda menor. Distorsionar el soul careta, perjudicar lo obvio, molestar lo normal. Y darle épica. Hacer algo anormal. Claro, el menor ahí le pone también como una... Le pone oscuridad, porque es una segunda menor. O sea, que el tema está en la y este es un la sostenido, o sea, un si bemol. Claro. Es algo aflamencado, como arábigo, le pinta Medio Oriente, le trae el quilombo, ¿viste? ¡Caretas! O sea, nosotros somos fusión, ¿viste? La ciudad de Buenos Aires es fusión, no es algo puro de una raza, para nada, es algo bien mixturado. Está hiper presente Buenos Aires en el disco, ¿no? Y justo comentabas esto de ir a buscar un sonido más rockero que estaba un poco en Dame Luz en el disco anterior y demás. Y una cosa que apareció, que al menos yo no identificaba tan claramente en tu obra, es una suerte de groove bluesero, pero de los bajos. Sí, sí, sí, sí, sí, seguro. Digamos, es un proceso este disco, ¿viste? O sea, se fue madurando en mis sensaciones del vivo, de los shows en vivo, porque en vivo, un poco yo hago la banda, la hermandad, con ese sentido territorialista, gente del oeste, del Gran Buenos Aires, mi hermano Mariano Mieres, que ya hemos hecho... La Fuerza Suave, 2001-2004, una banda genial, hicimos una demo que está en internet, que se llama Intuición. Uh-huh. Con Mariano tenemos un largo camino, después entró Tito Los Sabios, hicimos el disco de Antojo, de versiones, de intérpretes, yo canté otras canciones, y Mariano toma un paso al costado, porque entra como Tito Los Sabios, un prócer de las guitarras. Nuestra relación con Mariano se queda muy bien, seguimos construyendo una amistad, y después armamos la hermandad. Entonces, la hermandad es para un sentimiento de éxtasis final del vivo, como que el rock extremo se logra con identificación el uno con el otro, con amistad, digamos. No hay forma, digamos, de crearlo desde los músicos sesionistas. O sea, podés ser sesionista, sí, podés dibujar, pero digamos, el rock extremo, el éxtasis extremo más incluso, el éxtasis eléctrico en vivo es cuando hay identificación y sabemos que el uno por el otro pueden saltar en cualquier situación en la vida. Estamos abroquelados, somos muy unidos con Mariano, sobre todo. Digamos, entonces, bueno, este proceso de llegar a transformación yo lo vengo madurando desde hace 5 o 6 años. Armo como la hermandad para eso. ¿Y qué pasa? Digamos, o sea, yo como tengo mucha experiencia grabando discos y de hecho yo produzco todo el tiempo, estoy produciendo bandas, estoy haciendo 3 proyectos al mismo tiempo. Si quieres, después te cuento, un día hacemos una nota telefónica y te cuento. Pero... en serio, después te traigo cosas, te paso lo que voy produciendo, difundimos, pero, fui dirigiendo un poco este quilombo para este momento. O sea, no es que lo fui dirigiendo, pero yo soy grande, entonces voy como desarrollando un proyecto que se toma su tiempo. Yo sé que las cosas toman un tiempo. Y esto es un abrazo, me parece una gloria de la vida. Y, digamos, junto con Ritual Criollo forman 2 discos de luminosidad total, como mi gran momento en la vida. Y ahora que me afiancé y estoy más tranquilo, ya empieza como, bueno, ¿ahora qué pasa? Hmm. Ahora empieza el quilombo de nuevo, empieza cierta depresión, cierta oscuridad, como empezar de nuevo a indagar en mi psicología y qué sé yo. Pablo, ¿y cambian los hábitos cuando empezás a rockear más extremo o lográs separar y decir, estoy en el éxtasis cuando estoy arriba del escenario, pero mi vida puede continuar en un plano más tranquilo? Lo que pasa es que, digamos, hace mucho que yo estoy volcado al universo del yoga, de la práctica yógica, digamos, que no es otra cosa que la mejor droga que existe. O sea, digamos, si quiero realmente ponerme re del orto, practico y hago, tengo un montón de, digamos, hace 10 años que practico. Te puedo hacer una limpieza con sal y agua y puedo generar un ascetismo y puedo pasarme una semana empepado solo, tomando agua y haciendo manzana y respirando. O sea, digamos, o sea, la tara de las drogas era la imposibilidad del hombre blanco de vivir el éxtasis de las razas originarias o los africanos, que también utilizan elementos chamánicos y drogas de transformación. En todas las disquerías. Pero como que, digamos, o sea, el trabajo de la respiración, el trabajo de la meditación y del trance, digamos, o sea, ¿viste el viaje Ixtlán? Sí. Que, digamos, son un montón de técnicas que Don Juan le pasa a Castaneda, que son técnicas de colocación, pero sin ingesta de cucumelo, de hecho, peyote. Es el libro donde le dice, yo usé peyote para romperte las tremendas barreras que tenías, pero no hace falta. Exacto, es lo que estoy tratando de decir yo, digamos, como decir, toda esa historia de los hábitos, de consumo, de locura, está muy bien para abrir ciertas puertas. O sea, me parece que la sociedad va necesitando, digamos, la psicología social va necesitando por momentos ciertas cosas para salir de taras. El problema es quedarse en esas herramientas como cristalizado. La puta, es mi teléfono. Ceci, uy. Aténdela. Hola. Hey, Ceci, estamos al aire con Diego, la tribu, así que queremos sacarte un taque para que digas así tu versión de transformación. ¿De transformación? No, a mí me da mucha vergüenza. Claro, por eso me mandás a mí, claro, es tu vergüenza la que hace trabajar de esta manera. Está bien. Sí, no. Explícale, Pablo, me está perdón, pero públicamente lo digo. Yo llegué unos 15 minutos tarde. Llegué y 16, y cuarto, y 20 casi. Así que ya ahora cerramos y salimos para allá. Dale, te espero en la puerta de recuperación. Dale, pasame la dirección por WhatsApp, por favor. Dale, beso, chau. Vas a vender más discos y vas a Recupé que si te quedás acá con nosotros, te aviso. Bueno, Recupé está pasando el tema, sí. Las radios son nuestro elemento, digamos. O sea, totalmente. Y ahora con Ceci, que bueno, me encanta, porque, digamos, en la tribu estoy un poco en casa, por eso grito e insulto. Y, ¿no? ¿Tenés tu versión para la prensa que te hace preguntas más gacetilleras y de promoción? Depende, de disco? Depende todo. Va variando todo el tiempo, viste, como la luna y el sol. Todo el tiempo, viste, vas teniendo un diferente eje diariamente. Minuto a minuto va cambiando la energía, todos los días, día a día, digamos. O sea, no hay nada que sea igual. Es una espiral ascendente la vida, ¿no? Como en el mejor de los casos. O sea, como que vas repitiendo siempre el mismo lugar, pero un pasito más arriba, digamos. O sea, esa cosa de la meditación que hablamos, decir, bueno, buscar el éxtasis siempre, pues si no, ¿la vida qué es? O sea, esa cosa. Igual viste que es el éxtasis, sino un desarrollo de una rutina, de una. ¿Viste? Porque nosotros, desde la banda, la música, es como un mundo de la repetición. Mm. La repetición. De hecho, ahora todavía no estamos presentando el disco en vivo porque todavía tenemos que ensayarlo más. Necesitamos una serie de ensayos fuertes que. Entonces, bueno, yo te estaba hablando del disco y te decía que. Todo ese proceso un poco lo pudimos conducir a grabar el disco en el mejor estudio, que es, digamos, uno de los mejores estudios, ¿no? Que se pudo hablar, que es Romaphonic, que tiene alta calidad para grabar, por ejemplo, en este caso un quinteto, que son dos violas, bajo, batería y teclados, todo en vivo. Uh-huh. En el estudio. Entonces hicimos mucha preproducción en varias etapas de demo, en tres demos, un demo solo con la guitarra, con el click, otro demo con la banda y un tercer demo con la banda y el productor, que fue Charlie de Sydney. Claro. Él entra a hacer la tercera demo con él y después ahí entramos a estudios. La obsesión mía era grabar el disco en vivo en el estudio, como grababa Pescado Rabioso y todo lo demás. ¿Y no fue lo que más grabó en los demos después? Sí. ¿Cómo fue esa? Grabamos el disco en vivo con toda esa preproducción. Ajá. Viste que las bandas hacen demos y en un momento dado grabás el disco y decís, sí, pero la demo, viste, estaba más fresca, la demo. Claro, bueno, nosotros grabamos una demo tras otra para llegar al disco y grabar todo en vivo. Uh-huh. Como una demo. Transformación es el nuevo disco de Pablo Pandolfo con La Hermandad, lo estamos disfrutando aquí. Vamos a esperar las presentaciones en vivo cuando esté tan ajustado como están estas canciones, el sonido que tiene este material, y va a estar bueno que así sea. Sí. Pablo, ¿cómo estás haciendo para trascender la angustia imperante? No sé cómo hago. El trabajo siempre es lo que, digamos, justamente venía pensando por acá en la calle, después escucharlos a ustedes primero en el auto y venía para acá después caminando, digo, el trabajo, pero justamente el trabajo es lo que está puesto en duda ahora, como que hay un quilombo con el área laboral, ¿no? Desde la apertura de las importaciones, por ejemplo, o sea, como que el laburo argentino está como puesto en tela de juicio ahora. Así que nosotros, y yo venía pensando justamente en la calle diciendo, bueno, pero si algo estoy acostumbrado yo, que decía fuera de aire, que hace tanto que estamos en la música y también en la política, porque nosotros somos la cría del proceso, somos la generación que vuelve a hacer política después de la dictadura militar, de los desaparecidos, de la tortura, de la masacre, incluso de la extrema izquierda, ¿no? De todos los extremos que hubo, ¿no? Porque es un tema delicado, pero se puede hablar, ¿no? A mí no se me caen. Puedo tener una visión crítica de la media burguesía extremista, digamos, también. No son otra cosa que burgueses enloquecidos. ¿Alguna vez acá en La Otra con Oscar Cuervo hablaste de tu padre, de hecho? que un poco podías. Lo tengo en Facebook, Cuervo. Es un referente casi, ¿no? sí, es bastante punzante lo que dice. Sí. Altirio Borón, Oscar Cuervo, yo los digo a ellos como que son políticos. Uh-huh. Entonces, estaría bueno que la política se haga por gente así, ¿no? Así, incendiaria. Gente que le guste hablar de política. Claro. Porque viste que hay como una excisión entre los políticos y la política. Mm. Viste que eso lo dice la gente, que se vayan todos, que todavía ahora quieren volver, ponerle, que se, digamos, en Dilma, lo que hicieron en Brasil, digamos. O sea, ¿por qué? Uh-huh. Para desestabilizar las democracias sudamericanas, una avanzada, porque estaba, viste, esas democracias populares, defensa de los intereses, o sea, desde el discurso por lo menos y luego en acciones concretas. Bueno, ¿no? Pero esa angustia, ¿la lográs trascender o te pasa un poco al cuerpo? Te decía que de alguna manera vivo en situación de crisis. Mi generación vive, digamos, a mi viejo la fábrica que laburó 30 años como obrero raso en el 81 quiebra. Con la política de Martín Díaz. O sea, yo vivo en situación de crisis, digamos, desde que empecé a tocar música. Empecé en el 77 a componer, al año de la dictadura, a las 12, al 78 hice la banda. Siempre viví como con la dictadura, la música, después la democracia, la música, después el liberalismo, la música, después el reviente, la música, después digamos, el que se vayan todos, el disco solista, la crisis, en el apocalipsis total de la economía argentina, luego el kirchnerismo, la música, ahora el Estado, el ajuste conservador, como dice mi amigo Pigüé, la música, digamos. de alguna manera, como yo generé un oficio, soy un hombre de oficio, digamos, yo laburo a... Yo laburé en el 2002, digamos, tenía un crédito hipotecario, un hijo recién nacido y de un disco independiente sin... Pero yo hice el marketing directamente, me senté con Colucci, con Quique Prosen, hablando de todo un poco, en la Rock and Pop, hice el coso yo, el convenio de difusión, le daba el 10% a ellos, o sea, Emi quebraba y yo difundía en Rock and Pop, o sea, estoy como siempre con un pie dentro y un pie afuera del sistema, creo que es un espíritu de conservación en el fondo. Igual, el problema es que nunca gano plata yo, digamos, o sea, siempre vivo demasiado al día. Bueno, en principio andá y recupé que no con quiero, tres hijos. No quiero enojar ni a la compañía ni a Quique Prosen, andá que, así que vamos yendo para... Gracias, Dios, no, un gusto estar acá y bueno, tu programa, feliz de haber pasado un rato y seguimos en contacto. Y te voy a pedir que presentes para mí el mejor tema, no de este disco, uno de los mejores temas de toda tu carrera, que es Un Reflejo, el track número 4, porque yo había escuchado desgarrado en otras canciones, o sea, había escuchado, herido de distancia, te escuché cantarlo. Genial, porque era eso lo que buscaba, algo... Pero este va más allá. Me encanta, tiene tanta claridad de mi obra, que es un... es un estímulo, ¿verdad? Pero este trasciende en el canto a distancia, ¿no? Este va un poco más allá todavía. La letra, el tema, no sé, los años, Evanescence, no, pero... Me parece re como un soft metal contemporáneo ese momento. Igual nos quedó un poco más cool. Gracias también a Charlie de Cine y su participación. Y bueno, pudimos invitar a Terán, que me hice un poco amigo en los camarines de los shows que compartimos con Terán, ¿viste? Yo a Terán lo conocí, Alejandro Terán, ¿viste? Es el chabón que toca la violín, viola, hace arreglos de cuerdas, trabaja con García, que es un genio, digamos, de los arreglos, de las cuerdas aquí, desde el rock, desde el pop, desde lo popular y desde lo, digamos, de lo contemporáneo y lo clásico, ¿no? En fin. Traerlos a ellos con Casalla, Argumedo, Guay, entonces armamos un cuarteto de cuerdas, o sea. Fue todo como lo pudimos conceptualizar, lo visualizamos, yo lo venía como visual, lo fuimos visualizando, y esa parte C también, el es patético, esa parte es increíble también. Sí, es patético y todavía conmovedor para mí porque después te cuento, pero o sea, es muy no querían, estoy hablando de otra cosa, el tema habla de otra cosa, está basado en un libro. Uh-huh. Es toda una visión de un libro que leí, digamos, no tiene, pero termina siendo tan autorreferencial que eso es lo diabólico del tema. Escribiendo, digamos, sobre un libro de Virginia Woolf. Mira, o sea, enfermedad, feminismo en el 20 en Inglaterra. Déjenme escribir y pásenme dinero para abajo de la puerta. Yo lo terminé de leer descompuesto, porque te remete el dedo en la llaga. Es feminismo de base revolucionario inglés del 20. Orlando, se llama el libro. Es ultra enfermo y lo odio. Pero hice el puto tema y generó esta violencia explícita, o sea, porque es realmente un juego macabro y genial. O sea, lo digo con toda humildad, porque sos presa de esa melodía, ¿viste? Preso de esa melodía que tenía que tener un caos. O sea, el caos estaba, yo tenía que tirar el agua y salió Orlando y termina siendo, digamos, yo no quería decirlo, lo digo acá, pero voy a tratar de no hablarlo porque es como que creo que al decirlo, al desnudar el contenido, pierde un poco magia al tema. Dejémoslo ahí. Sí, pero bueno, a veces hay que decirlo. Buen día, Palo. Un abrazo, salute. Transformación, nuevo disco de Palo Pandolfo y La Hermandad. Nos vamos escuchando el tema más abajo, supuestamente, según los cánones del mercado, pero para nosotros, de lo más profundo que ha dado la historia del rock argentino. Se tensa la red, salen al mar. Lo dejas de ser, va de carnada. Salen en invierno, arriesgándose a morir. Marineros ya salen al mar, dejando un querer. Terminó la época sin viento que lo retiene acá. Como su morral de cuero, como una actuación estaba. Vacío, vacío, vacío, vacío. Su vida se condensaba acá y en el pecho un reflejo. vacío, vacío, vacío, vacío, lugar difícil de llenar. Ni en tierra, ni en alta mar. Alas blancas hoy, cruzando el cielo y el mar. Como en un lento despertar, sueño gira y no tiene final. Por los remolinos de su mente se internó la voz del rayo, lo ensordeció. Con un resto de lucidez se reinventó. Reinventó el sol, reinventó la luz, reinventó el amor. Reinvento el ayer, reinvento el dolor y se reinventó. Se tensa la red, salen al mar. Lo dejaste ser. Va de carnada, salen en invierno. Su vida se condensaba ya, y en el cuello un reflejo. Vacío, vacío, vacío, vacío. Como en un lento despertar, el sueño gira y no tiene final. Con los remolinos de su mente se internó. Nada, nada, nada. La voz del rayo lo ensordeció. Y con un resto de lucidez se reinventó. Reinventó el sol, reinventó la luz, reinventó el amor, reinventó el ayer. Reinvento el ayer, reinvento el dolor.